Porque hay gente que sí está respetando la cuarentena. A ver, Jorge Rashid. Los casos de los muertos se están duplicando cada 24 días. Esto significa que nosotros para mediados de septiembre vamos a tener 16.000 muertos, para mediados de octubre 32.000, para mediados de noviembre 64.000 y para mediados de diciembre vamos a tener 164.000 muertos. Si esto a la reta lo hace feliz, es realmente una cuestión que tiene que balancearse en otros niveles, porque yo no puedo entender. De lunes a viernes, punto de partida. De 8 a 10 de la mañana, por Radio Gráfica. Punto de partida. Y 45 minutos, y le damos la bienvenida a Rubén Pascolini, que es subsecretario de Tierra y Hábitat de la provincia de Buenos Aires. Rubén, ¿qué tal? Lucas Molinar y aquí en Gráfica te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Lucas, y a los oyentes. ¿Cómo te va, Lucas? Bueno, esta semana ha sido tema de debate público las tomas de tierra, de si se caracterizaba como un problema de seguridad o como un problema de vivienda, como primeramente dijo Sabina Frederick, ministra de Seguridad. ¿Cómo viste esta discusión pública, Rubén? Mira, más allá de la discusión pública, por las responsabilidades que tengo, ¿no?, que tenemos, me parece que la ocupación de tierras es un problema complejo, ¿no?, que nos atañe a todos, que nos atañe al Ejecutivo en sus distintas competencias, atañe a la justicia también, ¿no? Así que me parece que yo lo que creo es que la ocupación de tierras tiene que terminar, que el gobierno nacional, el gobierno provincial, los municipios estamos trabajando para que esas familias que necesitan tengan un terreno como corresponde, con escritura, con agua, con electricidad, con placas, con fibra óptica. Me parece que tenemos la oportunidad de hacerlo, está en la agenda pública. La verdad que las tomas de tierra, Lucas, históricamente han terminado en barrios sin acceso a ninguno de esos derechos, a esos servicios. Esas poblaciones han hecho esfuerzo, el Estado ha hecho un esfuerzo impresionante para que hoy, alguno de esos barrios esté bien, ¿no? Pero me parece que el camino es otro, el camino es, nosotros creemos en las políticas públicas, creemos en el Estado, creemos en que la comunidad se tiene que organizar, tiene que que presentar su demanda y por supuesto el Estado tiene que resolverlo, ¿no? ¿Qué cantidad de tomas hay hoy en la provincia de Buenos Aires? Mira, es difícil precisarlo, pero ha habido, 300 y pico de tomas en lo que va del año. Algunas se produjeron ya, venían produciéndose en los años anteriores. La verdad que el Ministerio de Seguridad hizo una tarea muy buena de desactivar las tomas que se desactivan inmediatamente, no son traumáticas, ¿no? Y hay más o menos 70 tomas que están judicializadas. Bien. Y en las que estamos interviniendo con distinta intensidad, hay mesas de gestión que están en marcha. La usurpación está tipificada como un delito, ¿no? Digo, en el Código Penal. Es un delito que la propia ley reconoce que tiene múltiples causas y el procedimiento judicial de la provincia considera esta multicausalidad y establece la posibilidad de resolverlo a través de la mediación. Digo, en algunos casos en los que se están produciendo mediaciones, como en el caso de Los Hornos, en el caso de Presidente Perón, donde se estableció una mesa de gestión. Quiero ir a la de Presidente Perón, que es la toma de Guernica, que la venimos siguiendo. Algo que nos decían las organizaciones populares que están tratando de organizar, porque hay que decir que primero se dio la toma y después llegaron las organizaciones. Sí. Es que mucha de la gente que está tomando es gente, por ejemplo, mujeres que venían trabajando en casas particulares y se quedaron sin empleo. Recordemos que es un sector, yo decía que casi en un 90% no está registrado, que es un problema laboral, pero que obviamente en la pandemia se aceleró. Y también el tema de alquileres, el no poder pagar los alquileres. ¿Este es el diagnóstico, Rubén? Mira, Luca, yo creo que los procesos de desindustrialización como y de ajuste, como los que vivimos en los 4 años entre diciembre del 2015 y diciembre del 2019 con el gobierno de Macri y de Vidal en la provincia de Buenos Aires, la desindustrialización deliberada, ¿no?, premeditada, porque ese fue el papel que Macri decidió para nuestro país, ¿no? Digo, el de ni siquiera de proveedor de materias primas, ¿no? Digo, de financiarización, de valorización financiera, produce eso, produce empobrecimiento, produce desocupación. Y esa desocupación afecta fundamentalmente a los conurbanos industriales. Esa población que además alquila, en el 20% de la población de la provincia de Buenos Aires alquila. La media nacional es el 16. La provincia de Buenos Aires está un poquito más arriba, el 20. Y en el conurbano se estima que los que alquilan son el 30% más o menos. En la capital federal llega al 40, quiero decir, en la medida que te acercas al centro, la dimensión del alquiler se agranda. Pero además de agrandarse, a medida que te alejas del centro se informaliza. El alquiler informal es de una crueldad fenomenal, digo, ¿no? Es decir, no, eso que vos contabas, te quedaste sin trabajo, no podés pagar el alquiler y te tenés que ir. Te vas a la casa de tu mamá, a la casa de una amiga, qué sé yo, con los chicos, qué sé yo, un tiempo. Eso en algún momento se transforma en insoportable, ¿no? Y bueno, es, digo, no para justificar las tomas, sino para también entender que insisto, es un delito, pero también entender en qué condiciones se da, y por eso la propia justicia entiende eso, ¿no? Digo, y por eso creo que el compromiso del Estado con resolverlo, ¿no? Te diste ahí en un punto que quiero charlar, el tema de la justicia, que bueno, siempre acá decimos poder judicial, ¿no? Porque la justicia es un valor que no siempre se condice con jueces y fiscales. En el caso de la toma de Guernica, lo que nos explicaban desde la gremial de abogados, es que dicen que es propiedad privada, pero no pueden mostrar un título de propiedad. Por lo tanto, el desalojo que estaba previsto hace algunas semanas no se pudo llevar adelante. Y lo que decían es que hay uno que dice que quiere hacer un country, pero que tampoco puede mostrar los papeles. Es un tema, ¿no?, de la propiedad de la tierra y qué se prioriza, bueno, ¿no? Porque los countries también son parte de un negocio inmobiliario que quizás se profundice, ¿no?, ahora que estamos en pandemia y que ciertos sectores enriquecidos quieran irse a vivir al campo. ¿Qué se prioriza? Es una política de Estado. Sí. Yo creo que el Estado tiene que garantizar los dos derechos. Tiene que garantizar el derecho de propiedad y el derecho de tener un lugar donde vivir. Y en ese sentido está trabajando en todos los sentidos. Digo, en la provincia de Buenos Aires hay 200 y pico de barrios cerrados construidos ilegalmente. Son ocupas ricos, o no ricos, clase media, porque muchos de esos... Hay 200 son... barrios privados ilegales, contanos eso, Rubén. Sí, que se fueron construyendo sin cumplir con los procedimientos, sin respetar los pasos que hay que dar, y la provincia se está ocupando también. No es el área mía, pero sé que se está ocupando. Se está ocupando para regularizar y que además que cumplan, además de que cumplan con la regularización, cumplan con todos los aportes que hay que hacer. Así que, a ver, te quiero decir, la provincia de Buenos Aires es una provincia que está comprometida con esto, el gobernador Kicillof está comprometido con esto, con darle una respuesta a toda la comunidad. Por eso insistimos con la idea de comunidad. Y creemos en el Estado, digo, de la misma manera que creemos que los problemas de seguridad no se resuelven por mano propia, por justicia propia, tampoco la problemática del hábitat se tiene que resolver a través de las ocupaciones. Estamos convocando a las organizaciones que son... Que están preocupadas por la imposibilidad de acceso al suelo de sectores que necesitan, que hagamos el camino de la presentación, del registro, uh-huh. Que trabajemos en conjunto con los... Porque además el hábitat no se puede resolver desde un solo instancia del Estado, no lo puede resolver solamente el Estado Nacional, ni el Estado Provincial, ni el Estado Municipal. Necesitamos todos los estados y necesitamos la comunidad. ¿No? Entonces, estamos convocando a eso. Creo que tenemos esta situación que nos genera tanta preocupación como sociedad, lo tenemos que convertir en eso, en una oportunidad. Tenemos que movilizar los suelos que están inactivos, tenemos que promover la constitución de consorcios, tenemos que ver el precio del suelo. El suelo entre el 2006 y el 2016, el salario aumentó, y el momento en que aumentó, aumentó mucho en dólares, el 50%, y el suelo aumentó el 308%. Claro. Por lo tanto, no hay reactivación económica, aumento de salario que valga, no se va a resolver uh-huh. así. Hay que hacer otra cosa, es decir, hay que de alguna manera también hacer que el capital, los propietarios, que además hay muchos propietarios que están con la voluntad de participar de esta estrategia, ¿no? Me parece que hay que construir un nuevo acuerdo social en este sentido. Cierto. El tema son los tiempos, ¿no? Porque si ahora se prioriza que la gente se vaya, el tema es, bueno, ¿cuándo va a haber un plan? Se habla de, bueno, algunos dicen plan quinquenal, teniendo en cuenta lo que se hizo en el peronismo. O sea, hace falta una política más fuerte, más intensa, ¿no? Como para resolver el problema habitacional. Está diseñándose esa política. Va a haber, digo, anuncio, y además la idea es, no es que la gente se vaya. Las ocupaciones que están, bueno, se van a ir resolviendo en el marco de esas mediaciones de las que te hablaba, y la idea es que no haya más ocupaciones, porque insisto, no es el camino, porque ahí los que sufren, Lucas, no somos vos y yo, es la gente que va a ocupar, que va a vivir durante años en situaciones indignas, ¿no? Entonces, ayudemos todos a que el camino sea otro, por supuesto con el compromiso del Estado, ¿no? Digo, sin delegar responsabilidades. Bien. Me quedé pensando en esos 200 barrios privados que están ocupando tierras de manera ilegal. Sí, y también hay otros intereses que muchas veces se confunde el papel de la organización social con las asociaciones ilícitas. Ahí hay también muchas asociaciones ilícitas que no tienen que ver, nada que ver con las organizaciones sociales, claro. Que son los que venden terrenos. Eso hay que combatirlo también, ahí la justicia tiene que intervenir, los ejecutivos tenemos que hacer las denuncias que correspondan y la justicia tiene que intervenir. Claro, Juan. Porque eso intoxica todo el trabajo del Estado, de esa población que está... Ese sí es ahí, un tema de seguridad, las bandas que ocupan, eso y que es conocido. El tema es que si el Estado no avanza... Es un tema de tiempos también, ¿no? Porque ¿qué es lo que decían, por ejemplo, organizaciones, ¿no? Hay gente que está...